Esto es Arre Vaqueros con el Junior Álvarez, un programa lleno de buen humor, buen ambiente, además entrevistas, reportajes, invitados, esto y mucho más es Arre Vaquero. Y empezamos. Caricia, te robé un sentimiento de deseo y pasión. En cambio tú me despojaste la razón, te llevaste en la piel mi vida misma, mi ilusión. Y ahora no sé qué hacer para calmar al corazón, para que entienda que tus besos son ajenos. Me lo merezco, pues la culpa fue mía. Te conté mis secretos, mis historias de amor. Hacer un par de amantes bajo el sol, nos dejamos llevar por el placer, la seducción, y me cambió la vida desde ese momento. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Feliz lunes tengan todos ustedes, a todos mis radioescuchas que día con día están aquí conmigo. Mi nombre es Manuel Álvarez Jr., socio activo de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía Tellez Girón, aquí en la ciudad de Tecate, Baja California, Pueblo Mágico. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Buen inicio de semana, ¿no? Hoy lunes. Lunes que todos los morrillos andan por ahí en la escuela. Y espero que Pues que hayan disfrutado este sabadito y domingo, ¿no? Mucha gente trabaja los sábados también, pero también se recompensa con otros días, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando a todos mis amigos de Facebook? Empezamos con esta cancioncita por ahí de mis amigos Bols 440 de la ciudad de Ensenada, Baja California, saludando por ahí toda la familia, a Lupita, a su esposo, a todos los chamacones por ahí, a la tremenda Gisela. ¿Cómo estás? ¿Cómo chambearon el sábado? Han de andar un poquito cansado, ¿no? Han de andar por ahí en la escuela los chavalones por ahí. Pero a través de aquí, de RadioTecate.com y a través del programa Arre Vaquero, un saludoto para la ciudad de Ensenada, ¿no? Para todos ustedes ahí, es que esperemos que se la estén pasando muy, muy, muy, muy, muy bien, ¿no? Esta canción que escuchamos con los chavalones por ahí de Bolts, Te Robé Un Beso, se llama la canción, en cual me dio mucho gusto ir a colaborar en el video que ellos tienen por ahí. Métanse a su página oficial, Bols 440, ahí en todas las redes sociales que están los mismos, Bols 440, así se pone, ustedes les dan clic ahí y van a aparecer todas las pantallitas ahí de los videos, todo lo que tienen ahí los muchachos de Bols 440 de la ciudad de Ensenada, con Gisela a la cabeza, con su acordeonzote, ¿no? Ahí la chavalona ahí que le rasca bien a la coche, ¿no? Le rasca suave. Y saludos para el güero que es el padrino también de ellos ahí, ¿no? Que me invitó a la colaboración de este video ahí en Ensenada, ya pegadito allá a la bufadura, ya fuimos, ya anduvimos. Y les doy las gracias. Después de ahí nos fuimos a unas carnitas asadas y a su casa. Y es que ahí tanto en la página de ellos, están todas las fotos ahí donde estamos ahí en Ensenada, Baja California, México, ¿no? ¿Cómo están, gente de Tecate, de todos sus alrededores? Saludos a todos por ahí, la familia del Valle de las Palmas, el Testerazo, acá de este lado el Hongo, Chulavista, la Romorosa, mi compa del Rancho El Topo, también saludotes. Y a toda la gente de Tijuana y Mexicali también que nos sintoniza, ¿no? Y a través de todo el mundo, a través de las redes sociales, es métanse a lacarrilla.com, ahí le dan clic, o Radio Tecate también, al programa Arre Vaquero, ahí dice Arre Vaquero con el Junior Alves, ahí le dan clic y ahí están, ¿no? Estamos preparando todo para hacer todo lo de la cámara, no estar en vivo en las redes sociales, no estar en vivo para que nos vean y nos manden sus saludos y nos marquen ahí también por teléfono, ¿no? Va a estar bien chido por este movimiento que tenemos preparado por aquí el señor Miguel Ángel Lobo y un servidor, ¿no? A ver, les quiero poner esta canción, pero me dice que está mal aquí puesto. A ver. Ándale, esta sí está bien. Ok, saludando a mi bebito por ahí, Aldrich Álvarez. Saludos, papá. Te amo, viejote. Fíjate, si tú quieres, si te andan fallando por ahí la vista, te anda fallando la vista, ojos cansados, todo en la cabeza, te recomendamos que vayas ahí con el doctor Carlos Romero Álvarez, ahí en la Cruz Roja, ¿no? Aquí en la delegación Tecate, quien te ofrece consultas de la vista gratis y lentes graduados a bajo costo, ¿no? Él está de 10 de la mañana a 7 de la noche, ahí en las instalaciones de la Cruz Roja Tecate, delegación, pues aquí Tecatito, Baja California, pueblo trágico, ¡ay! Pueblo mágico, ¿no? Pueblo mágico. Él es el doctor Carlos Romero Álvarez. Él es graduado de la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana. Y hagan cita al 665-110-8165. Y con mi amigo, el doctor Carlos Romero Álvarez, quien te ofrece consultas de la vista gratis, ¿eh? No hagan desidia, vayan ahí a la Cruz Roja. Ahí preguntan por el doctor Carlos. Ahí le va a hacer una consulta gratis. Muy bueno, por cierto. Muy bueno el señor este para hacer sus lentes ahí. Y también tiene lentes graduados, ¿no? A bajo costo. Está de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¿Cómo la ven, no? También por ahí, si usted quiere rentar una rocola, una de las famosas rocolas, háblenle al señor Benjamín Urías al 665-391-3872, ¿no? 665-391-3872 para la renta de Rocola, ¿no? Tiene muchísimas canciones, tiene más de 150 mil piezas musicales, 100% actualizadas, todo, en 500 pesotes, Y si te da uno, háblele, dígale que lo escucho aquí en Radio Tocate, en el programa Re Vaquero, y le va a hacer un descuentote por ahí mi amigo Benjamín en sus rocolas. Saludos a la ciudad de Ensenada, California. Ahí están mis amigos de Bulls 440. ¡Feliz lunes! Inicio de semana. Como me gusta la banda para traerte serenata. Y sepas, cariño santo, que yo soy el que te canta. Para que no tengas duda que eres dueña de mi amor. Por eso con toda mi alma te dedico esta canción. También que toque el mariachi, el norteño con la banda. Y que te sientas contenta escuchando tu serenata. Que ese bonito recuerdo nos dure toda la vida. Para que no se te olvide que tú eres mi consentida. Con la banda por un lado, no pienses que es por mi gusto, es porque me ando entrenando. Porque algún día te llevarán algún chisme de mi amor. Estoy muy bien preparado para calmar mi dolor. También que toque el mariachi, el norteño con la banda. Y que te sientas contenta escuchando tu serenata. Y ese bonito recuerdo no dure toda la vida. Para que no se te olvide que tú eres mi consentida. Ahí estuvieron mis amigos de Bulls 4440. No les iba a poner la otra canción, pero me dice que no la puedo bajar. ¿Por qué será que no la puedo bajar? Oiga, a ver. Se pone muy mal ahí. No, es que va a tocar un pedacito nada más. No sé por qué esté pasando eso. Oigan, ya ven, está fallando. Está fallando por aquí todo esto, ¿no? Y aquí les tengo otra cancioncita también de ellos mismos, pero la estoy tratando de bajar de aquí del internet, maldito internet, ¿no? Bendito internet, dice mucha gente, ¿no? ¿Cómo están mis amigos de El Cajón, California? También saludándolos por acá. Ándele, ya los pude bajar, mira cómo no, aquí están, mira. Aquí están con la misma canción que les puse hace ratito, pero esta es más moderna, ¿no? Un poquito más modernita. No sé poner esta cancioncita. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Me mandaron por ahí una cajita de sodas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron por ahí. Sé que estoy bajando, pero la situación es de que me dice que no puedo bajar estas canciones. Ah, ya bajé otra canción que no quería. Fíjese cómo la ven, ¿verdad? Les voy a poner esa canción, fíjese, de fondo para que la escuchen. Si se borra o se acaba muy rápido, me avisan, ¿ok? Porque ellos son Bulls 440 de Ensenada, Baja California. Vamos a sacarla, veamos. Discutamos cosas, peleamos sin razón y nos hacemos daño hasta sangrar por dentro. La última discusión peleamos sin sentir. perdiendo el tiempo, perdiendo la razón, las ganas de vivir, sufriendo el corazón por este gran dolor que nos quema por dentro. Decirnos adiós. Dos, cuatro, 40. Discusión, peleamos sin sentir, perdiendo el tiempo, perdiendo la razón, las ganas de vivir, sufriendo el corazón por este gran dolor que nos quema por dentro. Para que terminara nuestra relación. Basta de tantas cosas y de tanto herirnos. Aquí sobran palabras y es mejor decirnos adiós. Ahí tuvieron mis amigos de Bols 440 de la ciudad de Ensenada. Saludotes a toda la familia. Pues la rayadora. Feliz lunes. Saludos. Fuimos demasiado rápido. Todo se dio tan ilógico que ni lo noté. Contigo nunca fui romántico ni mágico. Fui práctico, fanático y loco adicto a tu piel. Hubo tanto fuego entre los dos que ni nos dimos cuenta cuando el amor nos visitó. Estábamos acariciándonos, besándonos y dándonos. Le dimos vuelo a nuestra imaginación. Contigo no hubo palabras bonitas, pues yo prefería besarte todita. Siempre fui. Tax. Venga a Herreras Consulting Center. Usted ya nos conoce. Hacemos Income Tax todo el año. Consulta gratis al 619-265-7448. 265-7448. Si usted está atrasado en la preparación de sus impuestos, podemos ayudarle. Si no tiene seguro, solicite su número de ITIN para que pueda hacer sus taxes y reciba dinero. Sus dependientes pueden vivir en México o Estados Unidos. Llame al 619-265-7448. 265-7448. Pues ya estamos de regreso aquí en Arrevaqueros, del programa para todos ustedes, para toda la gente que quiere estar aquí en ese programa. Bienvenidos, nomás échenos un cable ahí, conéctese con el periódico La Carrilla. Denle clic ahí en donde dice radiotecate.com, en el programa Arrevaqueros, déjenos su número de teléfono, lo que usted quiera que pasemos por aquí por la radio, y con muchísimo gusto estamos aquí para servirle, ¿no? Precios accesibles, así es de que no digan nunca, ¿no? ¿Cómo han estado? Fíjense que ahorita hace ratitito que venía por acá para la radio, me paré ahí con un amigo, siempre me paro ahí a platicar ahí por la calle Tercera, ahí en la colonia Juárez, y déjenme decirles que estaban pues muy muy muy enojado el chavalón ahí por el cochinero que le dejan ahí todos los del sobre ruedas, ¿no? Bueno, son temas de que pues no debería ya estar yo pasando aquí en el programa, pero me dio, sí, siempre que paso pues me da un olor muy feo por ahí, y siempre le comento yo a este chaval, ¿no? Que qué onda ahí con ese olorcito, y es la gente que hace carnitas ahí. No digo que no chambeen, ¿no? Pero que es, como bien dicen, hay que ser coches pero no trompudos. Que limpiaran ahí, si ustedes se dan una escapadita por ahí, van a mirar en la pura esquina, en la calle Tercera, donde está una segunda, a un ladito está el cochinero de manteca que dejan ahí en el piso, ¿no? Dice que salen hasta gusanos, me está diciendo un chavalón ahí. Las autoridades nada más que limpie el señor ahí, hombre, que ponga una tablita abajo. Nadie le dice que no chambeo, que ¿verdad? Hay que ser un poquito limpios. También al señor que limpia toda la calle ahí, de la calle Tercera, donde se ponen sobre ruedas. El señor dice que no, si quiero ir, de todo modo me pagan, dice. Y si usted pasa por ahí el lunes en la mañana, ve todo el cochinero, y el señor ni sus luces, no, martes, miércoles y nada. Mismo aire se lleva la basura, o tienen que salir los de las casas ahí a limpiar. Por eso hay mucha demanda sobre estas personas que hacen el cochinero, ¿no? Pues eso, se pone bien. Yo he ido ahí, ¿para qué digo que no? Ahí me la paso también en el sobre llantas, ahí de la colonia Benito Juárez, ¿no? Es que ni la hago de todo yo también, porque por ahí me la llevo, ¿sí? Pero también hay que limpiar un poquito, ¿no? De echar por ahí porritas, ¿no? Para que no pase absolutamente nada. Platiquemos un segundo solamente, para que no haya malas interpretaciones. Es necesario, amor, que me concedas un segundo tu atención, y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes, cuando no vienes, amor. Hace ya tiempo que no dices que me amas, y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Thank you. pensar que somos yo y mi soledad. La que me impide esas cosas a pensar. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, aunque ya haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Para visitar a mi linda campesina que vive en la selva. Tengo que ir a la montaña para visitar a mi linda campesina que vive en la selva. Y se llama Flor de Campo, la más natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Y se llama Flor de Campo, la más natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Campesina vive en la montaña, adorada por su padre y la consentida. Esa linda campesina vive en la montaña, adorada por su padre y la consentida. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Ya regresamos aquí a RadioTecate.com en el programa Revaquero. Si tú tienes un grupo norteño, un grupote norteño, ya sea banda, mariachi, lo que tú tengas ahí, pues por eso se llama el programa así, ¿no? Revaquero. Puedes comunicarte conmigo, mucha gente por ahí me conoce. 665-799-1888 es mi número de teléfono para que te comuniques conmigo. También tú, si tienes publicidad, quieres meter aquí al periódico La Carrilla o a Revaqueros el programa, llámanos y con gusto te ayudamos. Precios muy, muy accesibles, camaradas. Así es de que anímense. Más barato de lo que ustedes se imaginan. Y es por semana, ¿ok? Diario pasa el programa, diario lo grabamos, también todo eso. Así es de que anímense. Y también ahí pusimos por ahí a unas cancioncitas de Los Alazanes de la Frontera. A mi compa Roy Pulido, un saludote, ¿no? A toda la gente allá en Santa Verónica, los tremendos changoleones. A ver si ahora sí les gusta por ahí. Métete ahí al programa. A ver si ahora sí. Ya me das por ahí el 10, ¿no? De que ya le bajé la música y ya se escucha un poquito más así. No me han dado un fermillo, no creen que no. Me ha pegado mucho la gripa, así de que. No como mucha vitamina C, pero ahora sí me voy a aventar una vitamina C, o sea, cerveza para que no pase nada, dijo el otro, ¿no? Así es de que. Oigan. Uy, por ahí mi compa Roy Pulido y el Coyotito. Saludos. ¿Qué pasa a mí? ¿Qué quiere? Ahí estuvieron mis amigos Los Alazanes de la Frontera, del señor Roy Pulido y su hermano el Coyotito Pulido, ¿no? Ojalá que lleguen limados las perezas por ahí estos dos camaradas, ¿no? Son mis grandes compas los dos, así de que se unan, hombre, otra vez. Tocaron bien, así en buen ambiente, hombre. Bueno, por ahí está en al Kalimba, al animador, y yo Está bien, cada quien hace su lucha, lo que puede, ¿no? Pero, o sea, que los alazanes siempre se ha caracterizado por ser un grupo muy tranquilo, no chismosillo, por ahí están, y han durado bastante por ahí. Así es de que se me hace bien, muy raro de que mi amigo Rui Pulido haya dejado ir a su hermano por ahí, el coyotito, ¿no? Pero creo que están bien, creo que están bien de entre ellos mismos y de salud, que es lo principalmente, ¿no? De mi amigo el coyotito Pulido. Saludos, saludos también. Déjenme decirles por ahí que ya está casi listo, ¿no? El reencuentro a través de este grupo que fue siempre mi favorito, el grupo que en algún tiempo me dieron la oportunidad y le doy las gracias a los chavalones de darme la oportunidad, vaya, la redundancia de pertenecer a la agrupación, de que muy pronto va, no les quiero dar mucho detalle el nombre, pero más o menos ustedes se van a dar una idea, de que hicimos muchas cosas juntos, nada más que como que ya saben que cuando agarran poquito dinero, les ofrecen dinero en otra parte, pues se quieren ir a otra parte, pero se dieron tiempo, creo que 2 años, no, más o menos así, en un descansito que hicieron los chavalos, y creo que ya andan queriendo, más bien ya ensayaron, ya todo, creo, por ahí supe, y que me da mucho gusto que vuelva a salir este grupo. No lo voy a decir hasta no tener los pelos de la burla en la mano, como decimos por ahí, para saber que si es verdad lo que me comentaron, y me va a dar mucho gusto, la vera verdad, me va a dar muchísimo gusto que pues que saquen otra vez sus aparatos, a que no los tengan ahí guardados, ¿no? que saquen los aparatos y se pongan a chambearle, ¿no? Y que sea muy diferente, ¿no? Que no se pongan las cosas como antes, ¿no? Que no sean tan envidiosillos, tan chismosillos, ¿no? Bueno, no quise verlo así, ¿no? Pero así los chismes, ustedes saben que destruyen todas las cosas, pero estos chavalones son muy fuertes y todos superan, así de que fue un tempecito que se estuvieron por ahí dando un descanso. Ya vienen con fuerzas, vienen muy fuertes los chavalos, así de que espero me inviten, ¿no? También por ahí a participar con ellos ahí y darles muy buena publicidad lo que es radio y televisión, y porque tienen mucho material, ¿no? Tienen muchísimo material, así es de que esperemos por ahí a mis compas de ahí, no son, o hasta ahorita están 3, vamos a ver si el cuarto acepta la convivencia por ahí, ¿no? Vámonos un corte musical y regresamos. Estás escuchando el programa Revaqueros aquí en RadioTecate.com desde el pueblo mágico Tecate. We'll be right back. si vieras mi corazón, como lo tienes de penas, si vieras mi corazón, como lo tienes de penas, partido en cuatro pedazos, ven y te compadecí. Ahí estuvo el señor Rigoberto Tobar, mejor conocido como Rigo Tobar, y su No Que No. Hace mucho que no escuchaba esta canción, fíjese, y aquí la programaron, así es que la tuve que aventar, como decimos nosotros, ¿no? Poner la rolita esa ahí. Me pidieron también una canción de... Acá está esta señorona también. Me pidieron una... una canción de la señora Rocío Dúrcal. Se la voy a poner por ahí para mi amiga Norma y su señor esposo ahí en Frutería Mora, ahí en La Guajardo. Saludotes para ellos. No, al ratito le voy a mandar un mensajito, a ver si. Que mi hijo ya se me... Ay, ay, ay, se enfrió el café, se enfrió este cafecito, ¿no? Así es de que todos mis amigos por allá en la Unión Americana, saludotes, regresamos. Oiga nomás, qué rolona esta señorona Rocío Dúrcal y el señor Juan Gabriel. Tremendo. Ya estamos aquí de regreso aquí en RadioTecate.com. Ahí estuvo el compa Rogelio Martínez con Y Sigue Siendo Tú, una estarolona que la solicitaron por ahí en la ciudad de Tijuana ya en la 20 de noviembre. Saludos para Mari, para Tony, para El Pelón, para Marisela, ahí en la 20 de noviembre, ahí en Tijuana, Baja California. Y saludos también por allá a toda la gente de Ciudad Guzmán, Jalisco. No, nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de RadioTecate.com, en el programa La Carrilla, y le dan clic aquí en el programa R Vaqueros, aquí con un servidor, ¿no? El doctor Carlos Romero Álvarez Morales, médico optometrista, graduado de la Universidad Xochicalco, Compus, Tijuana. Te invita ahí a la Cruz Roja, aquí en la delegación Tecate, quien te ofrece consultas de la vista gratis y lentes graduados a bajo costo, ¿no? De 10 a 7 de la tarde, ¿no? Aquí en la Cruz Roja, ahí entra pregunta por el doctor Carlos, médico optometrista, el ojólogo, ¿no? Dijo por ahí un amigo. ¿Quién te ofrece consultas de la vista gratis? No, vayan, no pierdan la oportunidad, gratis, ahí en la Cruz Roja. Te hacen el examen gratis, ¿no? Y también tiene lentes graduados a bajo costo, ¿no? De 10 a 7 de la noche. El doctor Carlos. También déjenme les digo que por acá de este lado, antes de llegar bomberos y a la policía municipal, ahí se encuentra también Herreras Consulting Service, quien te hace traducciones, te manda por Ciudad Juárez, te sacan lo que es la visa, residencia, te ayudo con todos tus papeles de immigration. Ahí el compa Armando Herrera en Herreras Consulting Service. Otra cosa por acá, rocolas, también la rocola, si tú quieres una rocola para tu evento, háblale al señor Benjamín Urías al 665-391-3872. Él le renta en 500 barotes, pero si le dices que vas de parte de aquí, Radio Tecate, en el programa Re Vaquero con Manuel Álvarez Jr., al señor Benjamín le explicas y él te va a dejar a bajo costo la rocola, ¿no? 665-391-3872, rocolas, las rocolas ahí. Así es, así está el rollote, ¿no? Les quiero poner una canción aquí para terminar con este programa, pero no veo ninguno. Necesito ponerles algo, porque estos señores no tienen canciones bárbaras y no me quiero pasar de rudo como en otra estación de radio donde estamos una vez, me mandaron unas canciones y la puse y decía varias groserías así, así que casi me andaban corriendo de ahí de la radio, ¿no? Por andar poniendo cosas que no debería, pero no fue mi culpa. Bueno, pues sí, fue mi culpa por no escucharla antes, ¿no? Nomás que llegué y la bajé. Así está el rollo. Pues bueno, señores, yo me despido hasta el día martes, hasta el día de mañana, si Dios me da licencia y me presta vida. Soy Manuel Álvarez Jr., socio activo y subdirector de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía Téllez Girón, aquí en la ciudad de Tecate, Baja California. Y le doy gracias al señor Miguel Ángel Lobo por darme la oportunidad de estar aquí atrás de micrófono en su programa radiotecate.com y a través de mi programa que es Arrevaqueros. Métanse ahí a la carrilla, ahí hay toda la información, ¿ok? Nos vemos hasta el día de mañana. Y quiero decirles, saludo por ahí a mi bebito Aldrich Álvarez. Te amo, papá, estaremos muy pronto. Te extraño, viejo. Bye, papá. En casa tengo un guayabo frondosón, está sabroso, me la subo a cada rato y no se me quita el antojo. En casa tengo un guayabo frondosón, está sabroso, me la subo a cada rato y no se me quita el antojo. Por las noches ya no duermo, me la paso bien trepado, disfrutando de las mieles del guayabo. Ya bájate del guayabo, me lo dicen mis amigos, con las ojeras que cargas, apareces vampiro. Ya bájate del guayabo, que te vas a ir al panteón, no seas tan aborazado, ya no seas tan comelón. Ya no duermo, me la paso bien trepado, disfrutando de las mieles del guayabo. Ya bájate del guayabo, me lo dicen mis amigos, con las ojeras que cargas, apareces vampiro. Ya bájate del guayabo, que te vas a ir al panteón, no seas tan aborazado, ya no seas tan comelón. Pero pues ya bájate, se te va a secar el cajete. Ya bájate del guayabo, me lo dicen mis amigos, con las ojeras que cargas, apareces vampiro. Ya bájate del guayabo, que te vas a ir.